El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Las manos abren el barro de la esperanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Bueno, buenos días, ¿cómo están ustedes? Alejandra, no muy buenos días, pero bueno. Sí, buenos días, está lloviendo, pero bueno. Estamos de nuevo acá, por supuesto, Alejandra Gulli. Dora Mancilla, para hacer sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, hoy es un día típico, sí. La mayoría de nuestros escuchas deben estar viendo el programa del partido de fútbol de Alemania-Inglaterra. Bueno, pero tenemos que saludar también a nuestro... No, claro, nuestro operador estoico detrás de... Sí. En la cabina. Y nuestra productora. Sí, también. Anabela. Están revisando el PEN para poder pasar después el micro que escuchamos todos los domingos del Instituto Movilizador de Fondo. Bueno, muy bien. Contame un poco cómo va a ser el programa, Dora. El programa va a ser, vamos a tener una persona, Richard, para que nos hable con respecto a lo que va a pasar el día martes 29 en la Plaza de Moreno. ¿El martes 29? 29, exacto, ajá. 29 de este mes. ¿Qué tema van a tratar el 29? Va a ser la La convocatoria para crear el Consejo del Menor. Es decir, que van a considerar la cuestión del foro de la niñez y la adolescencia acá en Moreno. Claro. Recordemos que que suplanta a la ley 13.298, que tiene que ver con la promoción y protección de los derechos de la niñez, sí. Y la 13.634, que es la de responsabilidad penal juvenil. Exacto. Claro. El acto también contará con la presencia del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, Baldomero Álvarez, el Subsecretario de Niñez y Familia de la Provincia, doctor Pablo Navarro. Instituciones, por supuesto, de Educación, Salud, Seguridad y Justicia convergerán con organizaciones sociales, la comunidad, en la construcción colectiva de un escenario mejor para nuestros niños. Sobre todo los niños que están desprotegidos totalmente, ¿no? Claro, estas son las leyes que suplantan a la ley del Patronato de la Infancia, exacto, ¿no? Exacto, de la famosa ley del Patronato de la Infancia. Recordemos que esa era la ley que permitía que existieran lo que nosotros denominamos orfanatos. Y ahora hay como un sistema más de familias sustitutas, ¿no? Que sí. Es distinto al de los orfanatos. Exacto, diferente, muy extraordinariamente diferente a los orfanatos, porque los orfanatos eran como depósitos de criatura, de chicos. Sí, bueno, nosotros tenemos uno muy cerca que era el Instituto Riglos, ¿no? Que ahí había chicos que habían sido abandonados o chicos que eran dejados por sus madres para poder trabajar porque no tenían dónde dejarlos. Y sí. Tampoco había como es el famoso que tendría que haberse cumplido. Mirá, nosotros hace como 15 años estábamos con que, por ejemplo, que se dictara una ley de los jardines maternales. Es decir, más en las fábricas de donde había más de 9 mujeres que se hicieran los jardines maternales, y sin embargo nunca se llegó a eso. Bueno, son cosas que pasan en nuestro sistema, ¿no? Con máximo, si hace 15 años, estamos hablando del año 95, y con esa corriente neoliberal que estaba atravesando la Argentina, y lo que menos les importaba a ellos es que las mujeres tuvieran a sus hijos cerca de ellas para que trabajen. No entienden que una mujer que tiene a su hijo cerca es una mujer que por ahí produce más porque está, exacto, tranquila. Sí. Y la mujer de por sí es mucho más, ¿cómo se llama? Asistente a su trabajo, tiene mucho menos inasistencias que el hombre, son más responsables, sin máximo ni decirlo, si son cabeza de familia. Cabeza de, ¿no?, familia, exacto. Sí, sí, sí. Bueno, sí. De este tema también vamos a hablar con Richard, que es del Culebrón Timbal. Y bueno, después vamos a tener el micro del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, el debate de la Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social, de Gustavo Nájel. Y después vamos a hablar sobre los bachilleratos populares. Si recuerdan, la semana pasada hubo una convocatoria y ahora para el día 30 hay otra convocatoria. Sí, otra cosita también, y que es una cosa muy interesante hablar de los bachilleratos populares. Sí, extraordinariamente interesante. Sí, ya habíamos hablado la semana pasada, no sé si sí, te tenemos novedades, se las va a ¿cómo se llama?, extenderse en el tema Anabela, que sí, ella estuvo cubriendo el tema en, valga la redundancia, y es un poco, ella conoce más a fondo el tema. Sí, perfecto. Ah, quería decir también que estuve en el Instituto Rojas, porque habló Luis de Lía, lo que se le llama el piquetero kirchnerista. No, estuvo dando una charla en el Rojas, que estuvo también muy interesante. Algunas cositas voy a contar. Bueno. Si quieren llamarnos a la radio, es al 4-666-559, o puede mandar un mensaje de texto al 15-61-54-0359. Vamos a ver a los anunciantes. A la publicidad. Bueno, nosotros teníamos acá anunciar lo que se la ferretería y bulonería Casa Suárez. Ah, bueno, dale. De Avenida Libertador 2725, ex Ruta 23. Abierto de lunes a viernes en horario comercial. Y domingos de 9 a 13. Y ahora continuaremos con nuestros auspiciantes. ¿Auspician este programa? Comisión de Asociados de Moreno del Banco Credicop, Asociación de Comunicadores y Profesionales de Moreno, la Casa de las Máquinas de Coser, representante exclusivo Jack, máquinas rectas, collaretas, overlock, hilos elásticos, de la calle España 271, entre Merlo e Independencia. El teléfono es 0237 460-2222. Estudio Jurídico Dr. Greenblatt Asociados. Civil, Familia, Divorcios, Penal, Excarcelaciones. Comunicarse al teléfono 0237-4667-732. Lunes a miércoles, de 17 a 20 horas. En la calle es Nemesio Álvarez, 14, piso primero, departamento I. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Sumando, todos los sábados. Transitamos juntos los caminos de la solidaridad. Ojalá encuentre camino para seguir caminando. Soñando yo que es el dueño de la tierra que trabaja, que le pagan su sudor con justicia y con verdad. otoño que hay escuelas para curar la ignorancia. Sueña que llena su mesa con comida y dignidad. Sueña Antonio con el viento que se levanta y agita. Y sueña que su gente junta empieza a caminar. Sueña Antonio que son muchos los que sueñan libertad. Y afilando su machete él se pone a caminar. Sueña Antonio que hay remedio para espantar tanta muerte. Sueña y sabe que la historia tiene mucho que pagar. Sueña Antonio y se despierta saludando hacia el oriente. Y afilando su machete él se pone a caminar. Él se pone a caminar. Sueña Antonio que es el dueño de la tierra que trabaja. Que le pagan su sudor con justicia y con verdad. Sueña Antonio que hay escuelas para curar la ignorancia. Sueña que llena su mesa con comida y dignidad. Sueña Antonio con el viento que se levanta y agita. Y sueña que su gente junta empieza a caminar. Sueña Antonio que son muchos los que sueñan libertad. Y afilando su machete él se pone a caminar. Sueña Antonio que hay remedio para espantar tanta muerte. Sueña y sabe que la historia tiene mucho que pagar. Sueña Antonio y se despierta saludando hacia el oriente. Y afilando su machete él se pone a caminar. Él se pone a caminar. Ni restamos, sumamos y multiplicamos. Ya no llueve más, hay olor a flor y a tierra moja. Me decido a ser pluma en tus manos. Bueno, estamos en Sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, presentaremos una nota del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que habíamos dicho ya. Este es de Gustavo Nájel y después haremos unos pequeños comentarios. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presenta a Gustavo Nájel. Hola, ¿cómo le va? En abril de este año, el diputado de Nuevo Encuentro Popular y Solidario, Carlos Heller, presentó el proyecto de ley de servicios financieros para el desarrollo económico y social que intenta modificar la ley de entidades financieras prohijada por José Alfredo Martínez de Hoz cuando era ministro de Economía de la dictadura militar. Desde que hizo esta presentación a la fecha, estallaron las economías de Grecia, España y Portugal. Ante la debacle, Alemania y Estados Unidos implementaron salvatajes y ajustes. Pero además, ambas naciones proponen, después de décadas de desregulación, la necesidad de revisar la operatoria en el mundo financiero con regulaciones internas y límites a la libertad del mercado. Esta decisión tiene que ver con que a esta altura ya nadie duda que la pregonada libertad del mercado financiero sin el control de los estados fue determinante en el descalabro que hoy vemos en Europa. El proyecto del diputado Heller va en este sentido: cambiar la concepción que se tiene en torno a los servicios financieros y pasar de una ley de bancos a una ley de servicios pensada en los usuarios de esos bancos, con la necesaria creación de organismos que controlen a las entidades bancarias. De aprobarse, el 40% del crédito será destinado a las micro, pequeñas y medianas empresas. Además, ningún banco podrá concentrar más del 8% de las actividades del sistema financiero. De esta forma, el Estado podrá tener un papel más activo sobre las tasas de interés para fomentar así determinadas actividades productivas que hoy son ignoradas por el sistema financiero. Además, se crearán condiciones para generar la presencia bancaria en las localidades menos pobladas. Pero para el legislador es indispensable generar un profundo debate social en las comisiones del Parlamento y con los distintos bloques, pero también en la sociedad, con los pequeños y medianos empresarios, con los cooperativistas, con los pobladores de los lugares del interior donde hoy no llegan los servicios bancarios, con los usuarios que tendrán sus ahorros más protegidos, con todas las organizaciones políticas, sociales y sindicales del campo nacional, popular y progresista, comprometidas con la construcción de un país más grande, más democrático y más inclusivo. Es indispensable cambiar la actual ley de entidades financieras, porque la actual está pensada para un país en el que la solidaridad no era un precepto a tener en cuenta. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel. Bueno, Dora, el tema que nosotros nos ocupa. Nos ocupa y además es el que vamos a trabajar durante todo este año, porque estamos sumamente interesados en que la gente se empiece a interiorizar qué es lo que le conviene, ¿no? Más que lo que le conviene a los otros o los demás quieren que crean qué es lo que le conviene a ellos. ¿Qué opinás vos, Pedro? Sí, yo pienso que la ley de servicios financieros, ya la palabra de solo que uno considere la palabra servicio, ya cambia totalmente el enfoque de lo que tiene que ser este tipo de leyes, que beneficien a la gente, que no se haga una especulación de eso como está sucediendo ahora. Y la famosa esa frase que toda la gente dice que tiene razón cuando dice, por ejemplo, el banco presta plata, ¿quién tiene plata? Claro. Así que esto cambiaría totalmente. El banco le va a prestar plata a la gente que realmente necesita, y a tal punto que el 40% de los créditos van a ir directo a las pequeñas y medianas empresas. Claro, vos imagínate, yo me recuerdo en los años antes de, sí, los 70 hasta el 75, cuando sí. Una persona quería tenía una empresa, un negocio, un pequeño emprendimiento o un emprendimiento que mediano, podía adquirir créditos en el banco o en una cooperativa financiera pagando unos los intereses que, dentro de lo lógico. Y por ejemplo, yo recuerdo que mi papá compró una camioneta, ¿no? Y el banco le hizo lo que se llama un crédito prendario. Hoy por hoy existen esos créditos prendarios, pero los tenés que hacer por medio de una concesionaria de autos. El famoso sistema de plan de ahorro, vos una vez que licitaste o saliste sorteado y adquiriste el auto, automáticamente te pasan a un banco y ese banco te hace una prenda sobre tu auto. La diferencia está en el valor, ¿no?, del costo de intereses que vos pagás. Porque ya es un negocio que está cerrado con las empresas automotrices. Antes vos ibas y pedías tu crédito prendario, el banco te decía, bueno, sí, le podemos dar el 80%, por lo tanto vos tenías que tener el 20% más los gastos para poder comprarte una camioneta, por decir, porque era un elemento de trabajo, ¿no? Una herramienta. Claro, una herramienta de trabajo. Y estas cosas hoy no pasan. No se puede hacer. ¿Y cuánto podría crecer más, ¿no?, los argentinos, es decir, la gente que quiere producir, la producción en nuestro país, si estos créditos fueran accesibles? Exacto, con un interés menor. Claro, con un interés menor, porque eso es como decís vos, redundaría en un extraordinario beneficio para todos nosotros, para los trabajadores, para los pequeños y medianos empresarios, para incluso, te voy a decir más, incluso si hay un, por ejemplo, un interés de ser una empresa, por ejemplo, familiar, incluso vos, eso. Claro, vos imagínate, hay créditos para empresas familiares en este momento que son sí. Para microemprendimientos. Y sí, vos pones sí. Una empresa, por ejemplo, podés decir, bueno, pongo una panadería. Puedes comprar todos los elementos para armar la panadería y lo pagas en 3-4 años. Pero vos necesitas un vehículo, ¿verdad?, para hacer el reparto. Y no tenés el acceso a un crédito para un vehículo si no entras en un plan de ahorro. Y esto también tiene que estar contemplado, porque ya entra a ser parte de la herramienta de trabajo y no un objeto suntuoso. Por supuesto, vas a comprar un vehículo para transportar, qué sé yo, pan, compras una camionetita, no te vas a comprar una 4x4. Pero dentro, es decir, esos criterios todavía no están contenidos. Y en este sistema sí. Que nosotros estamos propiciando y que queremos que la población se vaya empapando, así como se pudieron empapar con la ley de medios, queremos debatirlo, es para que entiendan que la necesidad de que todos podamos acceder al crédito, ¿no? Exacto, sí. Bueno. Bueno. Entonces, vamos después de este pequeño comentario. A un tema musical y después seguimos. Restando egoísmo. Multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

más opiniones, más palabras, más experiencias, más visiones. A través del teléfono nos multiplicamos. Multiplicamos. Bueno, estamos en sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Un poco de actualidad, Alemania gana 2, Gran Bretaña quiere llegar y no puede. Y ahora me lo paso a Dora, que va a hacer la entrevista a nuestro oyente que está invitado, que está en el teléfono, Richard del Colorado Timbal. Sí, Richard, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? ¿Qué nos puedes decir de la convocatoria del día 29 de junio? El 29 es el lanzamiento de oficial del Consejo Local. Bueno, se está trabajando un espacio ahí con la gente del municipio y la gente del Foro de la Niñez, del cual nosotros somos parte, con muchas otras organizaciones, que yo, hay centros infantiles, bibliotecas, cooperativas, sindicatos. Y bueno, la verdad que va a estar muy bueno porque es uno de los pocos municipios, digamos, que se va a lanzar el Consejo Local, bueno, con esta nueva ley, digamos, que tendría que ser efectiva en cuanto a niñez, ¿no? Sí, exacto. Y más o menos nos podrías decir algo para así la gente sabe de qué se trata. Bueno, hay una nueva ley de protección de derechos de niñez, infancia y adolescencia que viene a reemplazar la antigua ley, era la ley de los patronatos, los menores quedaban bajo la tutela de algún juez o en algún instituto de menores. Eso ya no existe más. Digamos, hay toda una nueva ley de protección de derechos donde las organizaciones comunitarias y sociales podemos intervenir, igual que el municipio, en cualquier caso de que algún menor tenga algún inconveniente o de que algún pibe caiga, no sé, preso por cualquier cosa, por estar en un lugar equivocado, porque hizo algo. Hay toda una protección nueva, digamos, hacia los pibes, ¿no? Esto es una ley que ya salió hace bastante, pero, digamos, en todos lados no se cumple. Es medio, a veces hay que motorizarlo desde las organizaciones, a ver, para que se haga efectivo el cumplimiento, ¿no? Y es decir que vendría a ser como una ley que protege al niño y al adolescente, sobre todo cuando están en una situación de riesgo, ¿no? Y digamos, todo el tiempo, digamos, desde los medios de comunicación muestra a los jóvenes como lo peor, digamos, de la sociedad, como violentos, como borrachos, como drogadictos. Exacto. Estigmatizando todo el día, digamos. Exacto. Se quiere bajar la edad de imputabilidad y, digamos, los niños son sujetos de derecho y tienen derecho a una identidad, a una protección, a todo ese tipo de cosas, digamos, que tiene que ver con su edad, con su ser. Y, digamos, esta ley viene a proteger eso, digamos, no con cárcel, ni maltrato, ni violencia, ¿no? El solo hecho de que un niño o un joven esté en la calle, ya uno se da cuenta de que la sociedad lo está rechazando. A tal punto que yo creo que siempre hemos dicho acá nosotros en el programa que los jóvenes no están no son los peligrosos, están en peligro, que no es que es muy diferente. Y ustedes imagínense, digamos, de todos los delitos cometidos, por ejemplo, delitos comunes y todo ese tipo, solamente el 10% está hecho por menores. Así que digamos que los que roban y matan son los menores, es mentira. Así que sí. No es que todos los jóvenes son los que matan, los que afanan, ¿no? Tienen, digamos, las armas a los pibes se las dan los adultos, digamos. Exacto, cierto, sí. Richard, Alejandra Gulli te habla. Esto del consejo, ¿no? Hace mucho que están intentando que se logre, que se nombre el consejo de menor acá, tanto en Moreno como en la provincia de Buenos Aires. Sí, en algunas localidades ya existe. Y bueno, en Moreno, del Foro de la Niñez, se viene más o menos hace 4 años haciendo diferentes actividades, diferentes movidas culturales para que esto se cumpla. Bueno, ahora aquello ahí, el municipio también le convocó, así que bueno, se está trabajando un espacio en común ahí, convocando a todas las organizaciones que trabajan en niñez, así que estaría bueno que todas las organizaciones que trabajan con niñez o tienen que ver con niñez se se vayan sumando al espacio, que es el Consejo Local, que es digamos, el lugar donde se van a ir definiendo las políticas públicas para la infancia y para la niñez, y qué mejor que las propias organizaciones que trabajan con niñez, que son las que, digamos, presenten propuestas, proyectos, digamos, de cómo tiene que ser una política de infancia en Moreno, ¿no? Por lo general, la mayoría de los programas, digamos, son algunos bien intencionados, pero no llegan realmente o no cubren las necesidades reales que tienen los pibes en el territorio, ¿no? Sí, y con respecto, ¿cómo se mantendría eso en lo económico, por ejemplo? Y, digamos, hay una asignada una parte del presupuesto, que eso estaría bueno también después discutirlo, que eso después se incremente, y después, digamos, a través de ese espacio van a ir llegando diferentes programas y hacer propuestas de las organizaciones de diferentes programas también para adolescentes, digamos. Es también es toda una, como una lucha, digamos, una discusión también que se va a ir planteando, ¿viste? No es que el Consejo Local, digamos, porque están las organizaciones, va a funcionar ya directamente, sino que, bueno, hay que estar en ese espacio y presentar propuestas y, digamos, dar como la visión de la organización comunitaria que tenemos sobre la infancia, la niñez y la adolescencia, ¿no? Richard, ¿nos puedes contar un poco cómo es el Culebrón Timbal? ¿El lugar, bueno, es una organización? El Culebrón Timbal, bueno, somos institucionalmente, somos una asociación civil. Nosotros nos nombramos como una productora cultural comunitaria. Uh-huh. Y bueno, tenemos como tres grandes áreas de trabajo. Tenemos un plurimedio, que es una radio, se llama FM La Posta, somos miembros de Farco. Tenemos una agencia de noticias en internet, tenemos un canal de televisión que se llama La Posta TV, después un periódico en papel que se llama La Posta Regional IQ, y después hay otra área que es la que coordino yo, que es el área de la Escuela de Arte Popular, que es una experiencia educativa para más o menos 100, 150 chicos en diferentes lenguajes, y después toda una parte como más de producción artística, que bueno, ahí hacemos obra de teatro, hace un año y medio hicimos una película que se llama El Cuenco de las Ciudades Mestizas, ahora estamos viendo, tenemos un proyecto de volver a hacer cine, digamos, pero una película más larga, tenemos por ahí un espectáculo nuevo de Culebrón Timbal, que el Culebrón Timbal es una banda de rock también, digamos, eso así medio resumido, ¿no? Sí, ¿desde cuándo participan ustedes en el Foro de la Niñez, no? Y nosotros más o menos hace 2 años y medio, digamos, no somos los fundadores del foro ni los primeros que participaron, sino, bueno, hay otro compañero que yo, como los compañeros de ATE, los compañeros de SUTEBA, la gente del Centro Marañata, como que esos fueron como más los fundadores. Después, bueno, nos fueron convocando y, bueno, vamos sumando ahí nuestras visiones, ¿no? Visión más, por ahí, más culturales, más artísticas, por ahí más pedagógicas. Y está bueno, el foro, más allá también de ser un espacio de niñez, también un espacio de intercambio así entre organizaciones, que dio lugar a actividades, articulaciones, que están muy buenas, ¿no? ¿Y dónde está ubicado el Culebrón Timbal, para aquellos que no lo sepan? El Culebrón Timbal está en Ruta 24 de Baigorria, en Cuartel Quinto Moreno, estamos en el límite con José Paz, ahí nomás, y bueno, nuestra página es www.culebrontimbal.com.ar, y bueno, pues entren ahí está como llegar. Si nos quieren venir a visitar, son bienvenidos. Si alguno nos queda una manito, bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Richard. Bueno, vamos gracias. A ver si podemos ya el martes es. Sí, el martes 29, sí. Muchas gracias a usted y, bueno, a toda la gente que está escuchando, que por ahí trabaja en una organización comunitaria que tiene que ver con niñez, digamos, que se acerque al Consejo Local, que se formen parte, digamos, también en lo legal, digamos, acercándose ahí, haciéndose el registro ahí en entidad intermedia, así que va a estar bueno, así que acérquense el martes, lo esperamos ahí a las 10 de la mañana en el Marechal. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, un gusto. Hasta siempre. Bueno, chao. Hasta luego. Hasta luego. Y vamos con un tema musical de Culebrón Timbal. Dicen que mala junta, la sangre y el tambor. Dicen que mala junta, la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondió. Terminó la mano que escondieron, el naipe guardaron, la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Estiro el parche, respiro profundo, te miro a los ojos, te beso en la boca. Dicen que mala junta, la sangre y el tambor. Dicen que mala junta, la bronca y el color. Dicen que nunca vuelve un sol que se escondieron, el aire guardaron, la bebida y secaron el río. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Me tiro el parche, respiro profundo, me miro a los ojos, te beso en la boca. Pero yo no compro toda la historia, escucho lo que dicen las voces roncas. Me tiro el parche, respiro profundo, te miro a los Bueno, es una grabación del culebrón Timbal. Timbal, sí, mala junta. Mala junta. O mala junta. Bueno, estoy acá, bueno, Anabela. Sí, Anabela, ¿cómo estás? Bien, acá. Bueno. Nada, les voy a traer más o menos, les voy a contar a los oyentes lo que estuvo pasando con la movida que se hizo con el tema del bachillerato popular. En primer lugar, lo que se estaba planteando era la cuestión de lograr el boleto estudiantil, ¿no? Nació desde la Casa del Trabajador. Recordemos que la Casa del Trabajador tiene un bachillerato popular que está funcionando en la media 2 a la noche. Sí. Bueno, entonces, a partir de juntarse por esta cuestión en común del boleto, ¿no?, estudiantil, muchos bachilleratos populares, como ser APROFA, POSHI, Mapuche, bueno, en cuestión, muchos de esos bachilleratos se juntaron. Fue primero el miércoles pasado y se hizo una clase abierta, ¿no?, para contar también lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Y bueno, después lo que se llegó a conclusión, porque se va a tratar el tema, no solamente el tema del boleto estudiantil, también sí, de sí, la aprobación de la oficialización de los bachilleratos, ¿no? Por lo menos a nivel municipal, ¿no? Que el municipio los tome en cuenta. Sí. Ah, esa es la parte que ellos van a dirigir al Consejo Deliberante para que se lo declare de interés municipal. De interés municipal, claro. Sí. El tema que sea de interés municipal. Igual, si se logra la lucha al boleto, ya es como hay una primera aproximación a que estos bachilleratos ya sean parte, digamos, del sistema, reconocidos, ¿no? Sí. Porque si ya tenés un boleto estudiantil, ¿qué dice boleto estudiantil? Que ya se los reconoce como un organismo, digamos, donde es educativo, ¿no? Entonces, que el miércoles, bueno, El 9 se hizo la volanteada, el 16 se hizo la clase pública en la Plaza Moreno, y ahora el 30, por la mañana de junio, tipo 10 de la mañana, lo que se va a hacer de nuevo la convocatoria, porque se va a tratar el tema ya en consejo. Bueno, lo que pedimos, digamos, a aquellos oyentes que creen también mucho en lo que tiene que ver con los bachilleratos populares, que los vecinos y todos aquellos que estén participando ahora en algún bachillerato popular, que pueda, o sea, estaría bueno que todos nos unamos para la causa, digamos. Claro, que haya una movilización en favor de eso, ¿no? Claro. De eso, que está muy muy bien, porque va a abarcar muchísima gente que pueda ir a terminar o a comenzar sus estudios secundarios. Sí, tal cual. Claro, lo que piden es que, ya que el 30 se va a tratar en el Consejo Deliberante, nos movilicemos al Consejo para que todos los que estamos de alguna manera involucrados en los bachilleratos populares hagamos número, ¿no? Para que vean que verdaderamente que les interesa. Sí. Claro, claro. Y, que bueno, hay un apoyo de parte de la gente. Aparte, no solo van a ir también los estudiantes desde ya, que son los protagonistas. Bueno, en realidad todos somos protagonistas, pero digamos que los estudiantes tienen una fuerte participación, ¿no? Son, digamos, si bien el bachillerato popular se construye desde la visión de un para todos, digamos, también es importante que los estudiantes vayan, porque es más, cualquier tipo de estudiante puede ir a hacer el aguante, digamos, porque bueno, de hecho, la idea es esa. De hecho, cuando fueron al Consejo Deliberante a proponer lo que era el boleto estudiantil, nace las diferentes espacios donde fueron escuchados, de ellos nace, del consejo nace la posibilidad de crear esta figura que es el reconocimiento municipal, ¿no? Y ha tenido que ver con esta participación de los estudiantes también, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. Bueno, así que Anabella, los esperamos el 30 de junio por la mañana, el miércoles, bueno, para más que nada por el tema del, para que vaya en realidad la puerta es la en el municipio, ¿no? Para que se traten en el consejo. Nos vamos a juntar ahí. Así después, que el 29 hay una movilización. También. Y el 30 hay otra movilización. Así que estamos permanentemente. Estamos en movimiento. Movilizados. Totalmente. Indudablemente. Y para cambiar, para transformarte, tenés que movilizar. Si no, estático, es no modificas nada. Exacto. Y además, nadie te lleve el apunte, vamos a decir. Seguramente. Así que movilización con la gente, ¿no? Qué bueno. Y ahora, Dorín. Bueno, no sé si tenemos tiempo. ¿Vas a hacer el comentario? Sí, tengo un pequeño comentario voy a hacer. Estuvo en el Rojas Luis Ángel de Lía. Bueno, que es un profesor para la enseñanza elemental, político y dirigente de tendencia social cristiana. Perteneciente a la Central de Trabajadores Argentinos, y que lidera la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat, el sector de la misma que organiza a trabajadores desocupados que integran el llamado movimiento piquetero. Así que Delía hizo una charla, más que charla, él dijo que iba a ser un toma y daca, que él estaba al frente, pero que en realidad la gente hiciera preguntas y él los iba a contestar. Así que es como dice Paulo Freire, que es sociólogo brasilero, que dice que es que estar al frente es una cosa del momento, que tanto él va a aprender de la gente que lo está escuchando y a su vez la gente que lo está escuchando va a aprender algo de él, ¿no? Entonces, así que comenzaron las preguntas, había más o menos 60 personas más o menos escuchándolo. Fue muy sencillo en su forma de hablar lo que es la educación en el bicentenario. Entonces, una de las preguntas que yo le hice, una pregunta que si conocía los bachilleratos populares, de la cual estábamos hablando, que estabas hablando, Anabella. Entonces él dijo que sí, que lo consideraba una cosa muy interesante para llevar a cabo y para llevar adelante esa forma de enseñanza, que no tenía que ser una enseñanza, como puedes decirte, totalmente académica. si no tenía que ser una enseñanza tomada desde el punto de vista de, del lugar donde, donde el estudiante está. Claro, es decir, y también la con una mentalidad crítica, es decir, para poder cambiar este estado de cosas, ¿no? Sí, sí. Así que estuvo muy bien estuvo. Sí, es interesante lo que justamente mencionabas, esta cuestión, un sujeto crítico, transformador, ¿no? Sí. Ligado al contexto en el cual vive, ¿no? Exacto. A veces, la escuela formal lo que hace es una mecanización, ¿no? Te baja contenidos y piensa que todos somos iguales en el mismo método. Exacto. Y no es así, sí, no es porque así. Cada individuo tiene sus, digamos, en el contexto en el cual está sujeto, ¿no? Claro, su experiencia, su forma de pensar. Tal cual, entonces, también romper con eso, romper con la simetría, son muchos temas que hay que hacerle hincapié, y más en el mundo en el que vivimos, ¿no? En esta cuestión de las nuevas tecnologías, en los medios de comunicación, donde los chicos tienen una información muy grande sobre diferentes temas, pero no habría que guiarlos, digamos, para que para que ellos puedan, digamos, de alguna manera esos conocimientos los puedan aplicar, ¿no? Exacto, sí, sobre todo eso. Y teniendo en cuenta, ¿no?, que cada persona hace su proceso de aprendizaje. Ajá. Y no todos tienen el mismo tiempo. Entonces, esto que es mecánico en la escuela formal, de que vos tenés estos tiempos para como cumplir, lleva a que muchos chicos o muchos jóvenes o muchas personas queden en el camino. Exacto, abandonen, abandonan. Y esa evaluación de metas no es lo mismo que una evaluación de proceso, que es lo que se hace en un bachillerato popular. Uno evalúa el proceso del estudiante. Generalmente, en un 90% tenés unas satisfacciones muy importantes al final del ciclo, porque esa persona logró llegar quizás a las metas que si vos lo hubieras puesto en la escuela formal, no las hubieras alcanzado, pero las superan cuando termina el año, ¿no? Igual yo creo que el 100% es, porque justamente el que no es una cuestión de metas, es cuestión de proceso. No, sí, o sea, aunque no pase de año, igual hizo su proceso y no se quedó, no es el está ahí el tema, en que la persona siga estando por más que sabe que no hizo un proceso para, digamos, avanzar, pero capaz que avanzó también. Exacto. Pero bueno, nada, sí. Sigue, y esa es la cuestión de que la por persona ahí no demostró capaz que no que avanzó. Pero por ejemplo, nosotros o no lo pudo corroborar, claro. No se sintió preparado él también. Porque nosotros tenemos un caso de que no se sintió preparado ya, y con esto cierro, sí. Y nos dijo, no, yo quiero quedarme en segundo porque no siento que no porque habrá faltado mucho, se habrá perdido un montón de cosas en el medio. Entonces eso está bueno, que el propio estudiante te diga, no, la verdad que no, en el proceso no estoy, digamos, capaz. No siento que tenga que pasar. Entonces eso está bueno. Sí, bueno, sí. Y cerrando con esto. Bueno. Nos echan. Sí. Son las 12. Bueno. Así que bueno. Hasta el domingo que viene, entonces. Hasta el domingo, Dora. Gracias. Gracias, Ana. Gracias. Un beso. Un beso y un beso para... Y gracias a Martín, que ha sido estoico, que no ha podido seguir el partido, que está 2-1. Así que bueno, vamos a dejarlo que siga. Bueno, chao, hasta el domingo que viene. Gracias, hasta el domingo.